Si te aburro cuando hablo de él, si te aburro escuchar que es infiel, solamente te quiero contar que este amor ya me está haciendo mal. ¿Sabes qué, amiga? ¡Qué flor! Si te aburro cuando hablo de él, si te aburre escuchar que es infiel, solamente te quiero contar que este amor ya me está haciendo mal. Necesito escuchar tu consejo, si sigo lo dejo contando mentiras, abriendo una herida que no sana más. Puede ser que te trate así. Cuando a vos te engaña, me duele a mí. Cuando se va a dar cuenta y va a aprender que no se maltrata a una mujer. Como amiga te quiero, siempre a mi lado. Y él, que muera siendo infiel. Todavía te cuesta asumir que esta historia ya tiene su fin. Se te nota en la cara el rencor y la rabia que causa el dolor. Necesito que seas sincera y por más que me duela, dejarme bien claro que ya estoy afuera de su corazón. ¿Cómo puede ser que te trate así? Cuando a vos te engaña, me duele a mí. Cuando se va a dar cuenta y va a aprender que no se maltrata a una mujer. Como amiga te quiero, siempre a mi lado. Y él, que muera siendo infiel. Ivane, ¿cómo resolvemos? Amiga, esta noche tiene copas.